noches de ternura que aquel día te llevaste. Muriendo está mi corazón desde hace mucho tiempo por tu amor. Qué caro estoy pagando la ilusión de enamorarme. Devuélveme la risa de tus labios que mis besos te enseñaron. A soportar la triste idea de no verte más, prefiero la mentira que olvidar.